FM Río 94.3. Feliz de día de cuarentena, hoy 80. Hace 80 días que estamos encerrados, ¿te diste cuenta? Sí, obvio que sí. Es como que la gente está recontrapodrida de estar adentro. ¿Viste? Tiene esta doble cuestión de la rebeldía de estar cansado de estar adentro, pero a su vez el miedo de estar afuera y que pase algo. Entonces, bueno, en esa conjunción de que sí que no, estamos en este momento. Red mundial de cuarentena, el encierro más largo del mundo, tenemos los argentinos. Y bueno, qué sé yo, hay que seguir, como siempre decimos. A lo largo de todo este tiempo de programa, hablo en general y en particular, porque creo que ha sido una conceptualidad del programa, he tratado de no tratar cuestiones de índole personal. Me he esforzado mucho para tratar de mantener mis cuestiones personales divididas de las cuestiones eminentemente, entre comillas, profesionales. Pero creo que hoy vale contarles algunas cosas que me parecen importantes, al menos a mí. Dado que el 3 de junio, o sea, el miércoles, este programa cumplió en el aire ni más ni menos que 30 años. 30 años es mucho tiempo. 30 años es una vida, 30 años es un montón de sacrificio, 30 años es realmente una cosa muy linda que se siente muy en el adentro y que da gusto compartirla. Entonces, el miércoles, cuando arrancábamos el día y uno miraba para atrás y decía, che, 30 años, qué bárbaro, ¿no? Son algo así como cerca de 1500 domingos. Y si ya pensar en 1500 días es como mucho, pensar en 1500 domingos ni te digo. Pero es como que no nos dimos cuenta, se nos fue, al menos a mí, se nos fue rápido. Y entre domingo y domingo, obviamente fue pasando la vida entre domingo y domingo. Entre domingo y domingo pasó todo el espectro político de la ciudad, desde el 90 hasta ahora. Pasaron todos los candidatos, pasaron las figuras que vinieron a Coronda, pasó la cultura, pasó la política, pasó la sociedad. Tuvieron voz los que no tenían voz. Tuvieron voz el entramado social de las organizaciones no gubernamentales, de las instituciones que durante mucho tiempo mantuvieron a Coronda en pie. Y mucho tiempo hubo que darle apoyo a las instituciones porque estaban totalmente divorciadas de la política. Y apoyamos las instituciones, porque básicamente fuimos institucionalistas desde su arranque. Tanto Pelusa Cirimoldi como Oscar Finochetti, que son las personas con las que arrancamos esto, allá en la FM espacial, la FM que algún día Hugo Goldi dijo, voy a hacer un canal de televisión, y armó el Canal 2, el primer Canal 2, y después dijo, vamos a hacer una radio, hay un galpón en el fondo, y ahí nos metimos en el galpón del fondo, a hacer radio, y los domingos nos juntábamos a hacer esto. Porque antes nos juntábamos en una mesa de café a charlar de estas cosas, de política y de cosas de interés general, y un buen día Pelusa dice, che, ¿por qué no lo juntamos en la radio? Yo hablo con él. Bueno, ahí salió Bermud. Y salió ahí, y después nos pasamos a la FM de Pepe, y estuvimos con Pepe un tiempo largo, como 20 y pico de años. Y seguimos desandando este camino, que qué sé yo, lo podemos mostrar orgullosos de haber sido durante mucho tiempo referentes de una cultura corondina que no tenía posibilidades de ser vista en otros lugares. Era momentos complicados cuando arrancamos, porque había prácticamente una sola voz en la ciudad. Hablo completamente de política, ¿no? Era muy difícil cotejar toda una semana con un solo día, con dos horas, como es esto, que es una revista de dos horas que va una vez por semana. Y hoy, que justamente coincide, hoy es el Día del Periodista, hoy es el Día del Periodista porque allá por 1810 Moreno tomó la decisión de publicar la Gaceta de Buenos Aires, el primer periódico del nacimiento de la Argentina y realmente, ¿no?, un órgano de difusión de las ideas de la primera Junta de Gobierno. Y además de Moreno, entre sus grandes escritores figuran Belgrano, figura Castelli, figuran un montón de gente. No es momento, me parece, para pasar un currículum. Me parece que no da, pero sí me da, no en aras de hacer un currículum de mi historia, sino me da plantearlo, porque nunca lo hice. Y me preguntaba por qué no lo hice. Y es por esto de no ser autorreferencial. Es por esto de no mezclar las cosas. Las cosas salieron en su momento y bueno. Pero me parece importante hoy, el primer programa después de haber cumplido ni más ni menos que 30 años, siendo el programa más antiguo de la provincia, de manera continuada. Es decir, no paramos nunca. Contarles que arranqué con esta hermosa tarea, este hobby muy lindo, que es hacer periodismo en el año 82, de la mano de Beba Moriondo, que me invitó a escribir en un diario que salía en aquel momento, que iba a salir en aquel momento. Ya participamos del lanzamiento del diario Caminos, junto con Chocho Zaninovich y otro montón de gente. Un hermoso grupo de gente que trabajó en el solar de los Echagüe, acá donde está el IME, donde está la Secretaría de Cultura, en esa esquina. La familia Echagüe donó todo ese espacio para hacer un montón de cosas, y entre otras el diario Caminos, que se imprimía en los talleres del diario de Paraná, el diario de Paraná. Y recuerdo, como anécdota, que teníamos que escribir las notas y las contábamos en cantidad de caracteres, porque el diario se imprimía con linotipo. No sé si te suena. Ahora es muy fácil con esto de la compu, ¿no? Pero ponían letra por letra, armaban la página letra por letra. Entonces para la nota tenía 1500 letras o 1600 letras. Entonces vos te sentabas a escribir y después tenías que contar más o menos las letras que tenía el artículo. Bueno, allá arrancamos. Año 82. Hermoso, hermoso momento. Después de Caminos, y le mando un beso enorme a Beba, apareció un amigo de Rosario que, bueno, con el tiempo nos hicimos amigos, me refiero a Francisco Arosa, con el que escribí en el diario El Costero, también para Coronda, y prácticamente quedé a cargo del Costero en Coronda durante varios años. Escribí para el diario El Tábano, un periódico también de carácter regional, también con Arosa. Hicimos un ciclo de radio en la FM de Pepe, también con Leandro Galeano y Pancho Arosa, me acuerdo, por allá. Ni me acuerdo cómo se llamaba, ¿sí? Eso fue en la radio. Arrancamos, en este más o menos en la secuencia, arrancamos Bermud, con Pelusa, con El Negro, con Verónica Rivero, con Alejandra Berberich, con un montón de gente que nos acompañó. En el 95 hicimos una incursión en televisión a propuesta del Negro Finochetti, que trabajaba en el canal, y de Pelusa, que trabajaban en Riovisión, los dos. Dice, ¿por qué no hacer un ciclo político? Que es, bueno, ahí estuvimos, cubrimos las elecciones del 95, que recuerdo ganó Oscar Romagnoli, lo recibí Oscar Romagnoli dando la vuelta triunfal el domingo de su elección. Hicimos en FM Primavera un programita que duró 2 meses, también previo a una elección. E hice algunos otros aportes a otros programas, a otros medios. Y con colegas, con amigos, generando esta gran familia que son ustedes y nosotros. Y he llegado a la conclusión que milito en esta causa del periodismo hace apenas 38 años. Entonces, de los 38 años que arrancamos haciendo caminos a hoy, puedo decirles de corazón que me gusta y mucho estar sentado donde estoy charlando con ustedes. En estos 38 años de periodismo y en estos 30 de Bermud han pasado, como decía al arranque, muchas cosas. Han pasado hechos importantes en Coronda, han pasado hechos importantes en Santa Fe, en la Argentina y en el mundo, y de alguna manera lo hemos traído a la mesa, hemos compartido montonazos de cosas con gente que nos ha nutrido con sus conocimientos, con gente que nos ha contado cosas que no teníamos idea, y hemos compartido con la audiencia, porque la pata de esto, sin duda, son ustedes, que están del otro lado. Y nosotros desde acá hacemos lo que podemos, y la gente que viene, viene con gusto, y se habla sin problemas, y se despacha a gusto de las cosas que quiere hablar. En estos 30 años, en estos 38 de periodismo, estuvo mi familia, estuvieron el nacimiento de mis hijos, estuvieron los que llegaron, estuvieron los que se fueron, se nos fue Pelusa. Cambiamos de gente, cambiamos de radio, cambiamos de operadores. Arrancamos con Pichu Girimoldi, lo tenemos a Samir ahora. Tuvimos mucha gente alrededor. 30 años es mucho. Es mucha gente colaborando para que esto saliera al aire como vos lo estás escuchando ahora. Son muchas cosas para que yo también, para mí, para mi enseñanza particular, para lo que siento hoy, por cómo encaro un micrófono cuando la luz prende, que hay que salir al aire, que hay que decir cosas. Uno va cambiando con el correr del tiempo y va entendiendo determinadas cosas, o al menos cambia criterios, entre comillas, periodísticos. Personas que respeto son los periodistas, a todos, absolutamente a todos, porque se juegan, porque es su profesión, y básicamente a los que han, obviamente, ¿no? Periodistas son los que comunican, y cuando arrancamos nosotros éramos comunicadores y seguimos siendo comunicadores. Periodistas son los que estudian, son los que siguen una carrera. A ver, hay un título de periodismo y una carrera de periodismo. Cosa que respeto muchísimo, pero muchísimo, ¿eh? Y obviamente el gran homenaje, esto es un poco como arrancaba, ¿no? A las dos puntas, al periodismo en general y a nosotros en particular. Al periodismo en su conjunto, a todos los chicos que hacen periodismo, a la gente de los canales, a la gente de la radio, a los colegas de esta radio. Que es muy duro hacer periodismo, no les quepan la menor de las dudas. Generar noticias en Coronda es durísimo, pero bueno. Tomé una frase, tomé dos cosas contrapuestas sobre el periodismo. Una de sus arranques, desde el 1800, y una actual, de distintas personas, con distintas ópticas, para concluir esta apertura. Dijo Mariano Moreno, allá escribió en la Gaceta de Buenos Aires, estoy hablando del año 1810. Escuchá, dijo Moreno, el pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes, y el honor de estos se interesa en que todos conozcan la execración con que miran aquellas reservas y misterios inventados por el poder para cubrir sus delitos. El pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien, debe aspirar a que nunca puedan obrar mal. El logro de tantos justos deseos ha resuelto la Junta que salga a la luz un nuevo periódico semanal con el título de la Gaceta de Buenos Aires. Moreno se dio el gusto de publicar en sus páginas el contrato social de su admirado Rousseau, para que lo conozcan la mayor cantidad de ciudadanos posibles, y como no desconocía el alarmante porcentaje de analfabetismo, ordenó que se leyera desde los púlpitos de las iglesias, lo que puso un poco nerviosos a algunos sacerdotes contrarrevolucionarios. En el prólogo decía, entre otras cosas, ¿viste? Admiro realmente a la gente que tiene el poder de comunicar, el poder de escribir, y esta persona, Mariano Moreno, es todo para mí, todo un descubrimiento, no ahora, pero sí, el leerlo y releerlo, es dueño de una pluma espectacular. Y voy a la contracara de esto, ¿no? Esta semana el ex juez de la corte, Raúl Zaffaroni, personaje controvertido, pero un actor de la política argentina, en la medida que como juez de la corte y como abogado ha dictado doctrina a nivel judicial, dijo esto: los medios cumplen la función de un partido único, canalizan opinión pública y en consecuencia son un partido único, con el equivalente al partido de Hitler. Los monopolios mediáticos no generan desinformación, crean realidad. Nosotros no sabemos lo que pasa por vía directa, lo sabemos por ellos. Zaffaroni comparó el periodismo con el nazismo. Y yo quiero cerrar como respuesta a Zaffaroni, mirá dónde estamos, ¿no? 2020. Con un prólogo de Mariano Moreno de 1810. Fíjate la distancia, porque estamos, creo, en la misma situación de 1810. Prologaba Mariano Moreno una de las ediciones de la Gaceta de Buenos Aires con estos que le voy a leer, que me parece importantísimo y me parece, a ver, una reliquia argentina. Escribió Moreno: si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que sabe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas, y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía. Es excelente, te repito. Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que sabe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas, y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía. Feliz Día del Periodista para todos. Así arrancamos, dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.